Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿te gustó el principio? Vietnam. Bueno, ¿cómo les va, gente? Estamos nuevamente en este podcast sobre cómics, videojuegos, manga y anime, llamado Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre todos estos temas. Por lo menos de Necochea también. De Necochea seguro. Obviamente. Seguramente. Mi nombre es Néstor, estoy con Mariano. ¿Cómo andas, Néstor? Todo el pelo. Y bueno, hoy vamos a decir que es el día exactamente 15 de diciembre del año 2005. Estamos en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este es el número 4 de nuestro podcast. Increíble, ya pasó un mes desde que... ¿Más? Desde que... Sí, no, en realidad, un mes y una semana, porque tenemos el piloto, que es el 0, y después del 1 al 4, que es este. Increíble cómo pasó todo. Bueno, las vías de comunicación, vamos a copiar la frase de una conocida FM de nuestra ciudad. El mail, por ahora, es milenio_comics@telpin.com.ar. Ya estamos un poquito tratando de preparar una especie de blog para que la gente se pueda comunicar mejor, deje comentarios, sugerencias, de forma sencilla. Bien, aclaremos que es Milenio Oscuro, o sea, después de la última O de Milenio, va otra O de Oscuro. Exacto. No es Milenio Oscuro. No. Todo junto. No. Es Milenio Oscuro Comics, @telpin.com.ar. Por ahí vamos a hacer un nuevo mail, que sea, por ejemplo, podcast, pero sí, eso después lo vamos a hacer. O Comics, claro. Esperemos. Ya lo vamos a ir haciendo, ya en esta semana va a haber grandes cambios. También dentro de la página web, que es www.milenioscurocomics.com.ar, tenés la posibilidad de ingresar a nuestro foro, tenés la posibilidad de dejar un mensaje en el Frapper, que es este programita de Google, que podés dejar un mensaje diciendo, aparece como en el mapamundi, desde donde nos hablas. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programita bastante, creo, interesante, bastante copado. Vamos a hablar un poquito de noticias que realmente dentro del mundo de los videojuegos no las hay. Vamos allá a cambiar de cortina, esta cortina que ha tenido gran éxito. De nuestra amiga personal, Yoko Kanno. Eso, recordemos de quién es el tema, para los que quieran escucharlo en otro momento en su casa, pueden ir hasta su disquería amiga y japonesa. Preguntarle por Yoko Kanno, te van a decir, who the fuck is... Recién salió. Kanno Yoko. Pero bueno, pueden pedir el disco de la Bersuit y bueno, también el de Yoko Kanno, si quieren. Sí, le recomendamos... El de Yoko Kanno. Nosotros, no somos los dueños de la verdad. Esto es de la banda de sonido de Cowboy Vivo. Esto es la banda de sonido de Cowboy Vivo. El huevo y yo. Va a ser... ¿Quién es el huevo? ¿Quién soy yo? Esto va a ser la cortinita que vamos a tener siempre en noticias, más algunos otros que tenemos ahí en el tintero, que están muy buenos también, de la banda de sonido de Cowboy Bebop. Absolutamente recomendable para el que le guste el blues y el jazz, más allá del anime. Hoy tenemos como un temita principal para que escuchen de Cowboy Bebop. Sí, dentro de la parte musical vamos a estar escuchando música de Cowboy Bebop y vamos a estar escuchando música de Hellsing, que es otra serie. Están pasando en estos momentos. Vamos a estar hablando un poco de noticias, que realmente no hay muchas noticias dentro de lo que es el mundo del cómic y del videojuego, al menos en Argentina, porque en Argentina tampoco tenemos grandes novedades continuamente en cómics. O sea, tenemos más o menos una salida de 2 o 3 cómics semanales. Así que bueno, lo que vamos a hacer, como empezar como de cero con lo que es la historia del cómic, vamos a hacer un pantallazo sobre la historia de Superman. Vamos a hablar un poquito también de Smallville, que es la nueva serie que está saliendo por Warner Channel. Van por la quinta temporada ya. Y bueno, vamos a estar haciendo un poquito la comparación, si es fiel o no. Bueno, ir viendo un poquito esta nueva versión de Superman, un poquito más... acorde a este nuevo siglo. Medio teenager casi, ¿no? Sí, pero está buena. No, está buenísimo, ni hablar. También vamos a estar comentando dos juegos de PlayStation 2. Bueno, y uno tiene una versión para PC, no sé si para otra plataforma. El de PlayStation 2 es el Dragon Quest 8. Es un juego de rol que para algunos, junto con el Final Fantasy, son los mejores juegos de rol que existen. Uh-huh. Vamos a comentar por qué no son muy conocidos, justamente. Vamos a estar escuchando música, contando. Siempre tratamos de que este podcast sea para la gente que no precisamente sepa o juegue este tipo de cosas, sino justamente para que aprendan con un lenguaje entendible. Uh-huh. También vamos a estar hablando entonces del otro juego, que es Fahrenheit. El Fahrenheit es un juego muy bueno, de una aventura gráfica, un género ya que está extinto. Sí, que no había novedades. Ni en consola, ni en PC, es un género que ya dejó de existir hace un par de años. Y bueno, y nos sorprenden con este juego muy cinematográfico, que realmente es increíble. Se llama Fahrenheit o Indigo Prophecies, uh-huh. Son los dos nombres que se le dio. Bueno, básicamente eso va a ser lo de hoy. Bueno, aclaremos una sola cosa, no hay novedades ahora, pero han salido millones de, por lo menos, juegos de PlayStation 2 a lo largo de este último mes. Ha sido un aluvión terrible de títulos, y bueno, vamos a estar comentando juegos que no son novedad de hoy, ponele, uh-huh. Pero que se han dejado en el tintero, y nos gustaría ir comentando lo mejorcito que ha salido a lo largo de estos podcasts que estamos haciendo. Sí, sí, por eso la idea es no solamente hablar lo más nuevo, que en este caso, bueno, el Dragon Quest 8 salió hace muy poquito, el Fahrenheit salió hace un mes y medio, uh-huh. Dos, pero bueno, es para que te vayas enterando y lo conozcas a fondo. Otra cosita que iba a comentar era que... el tema de las encuestas en la página web, en www.milenio-oscuro-comics.com.ar. Habíamos puesto la semana pasada encuestas que van a durar durante todo el mes de diciembre. La primera encuesta era el mejor videojuego de PC del año 2005, y la segunda, el mejor videojuego de PlayStation 2 del 2005. Bueno, la verdad que muy bueno cómo se han copado toda la gente. Contanos cómo va el tema de PC. El ganador absoluto en PC hasta ahora, por este momento, es el Fear, con un 32% de los votos. Realmente, o nos han escuchado, o no sé, o lo han jugado, o lo han jugado y les ha gustado. Realmente es un juego que vale la pena. Ese 32% de votos no está para nada equivocado. No. No. Así que aquellos que no hayan votado, los invitamos a que jueguen un poco, aunque sea lo vean en la casa de algún amigo si no pueden, y voten, porque realmente vale mucho la pena. En la casa de un amigo que tenga una buena PC. Exacto. Le sigue muy, muy de cerca, bueno, no tanto, pero sí, el Battlefield ahí. 2 con un 23% de los votos. Sí. Y en tercer lugar tenemos el Age of Empires 3, que ya estamos cambiando de género totalmente y pasamos a la estrategia, con un 19%. Y le siguen el Call of Duty 2, que volvemos más a eso de la guerra y lo que es un juego en primera persona. Y tiene 6% el Fable, un juego que ya comentamos un poquito. Sí, un jueguito de rol. Sí, un jueguito de rol. Y el Dragon Shard un 3%, que ese sí fue por lo que escucharon en el último programa. Capaz que lo juegan, ojalá lo jueguen. Mira, yo está dentro de mi colección para sentarme a jugarlo tranquilo. Sí, que quedemos sí, postrados mucho tiempo en la cama. Jugué dos misiones y me encantó, pero es un juego para sentarse y jugarlo tranquilo. Después, en cuanto a, digo, sentarse tranquilo, dirán la gente que escuche, pero como no tienen tiempo de jugar, o sea, y no, porque tenemos tantos juegos, por eso no acopien tanto material, porque después es contraproducente, no saben qué hacer con tanto. Es increíble cuando uno no los tiene, los quiere, pero cuando tiene todo no sabe por dónde empezar. Bueno, en PlayStation 2 va ganando hasta ahora el Resident Evil 4 con un 37%. Le sigue el Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que realmente pensé que por ahí otro iba a ser el que, al menos el segundo. Por ejemplo, el Pro Evolution Soccer 5, que está medio ahí como cuarto o quinto. Uh-huh. Y tercero estaría el God of War, creo yo, una de las mejores aventuras gráficas, de acción, mejor dicho, de este año, casi absolutamente. Lo que se ve en estas encuestas es que la gente, dentro de todo, tiene una idea de los juegos que están saliendo. Sí. Porque no son, salvo el Resident Evil 4, o un Gran Turismo, o un FIFA, o Pro Evolution, es que acá no son conocidos. Pusimos lo mejor. No son conocidos. Difícil. pues, qué sé yo, el Burnout Revenge está bárbaro, pero si no tenés un poco de idea, no sabes ni qué carajo es. Exacto. Sí, Shadows of the Colossus también es un juego que está bárbaro, pero es muy especial. Y es muy nuevo también. El Need for Speed Most Wanted, bueno, también es un muy buen juego, pero no ha tenido mucha cabida. Bueno, veremos qué va pasando a lo largo del mes. Bueno, en la sección de lo que es noticias, podríamos ir terminándola con dos cositas. Uno que la empresa Electronic Arts hace poquitos días apareció en internet con una página que está muy buena porque siempre uno habla del tema de los videojuegos y el conflicto que hay entre los chicos y los padres y el colegio, que si se zarpan jugando, que según la edad, que según las temáticas de los juegos. Bueno, Electronic Arts hizo un sitio en internet en castellano que se llama, o sea, entras con www.aprendeyjuega.ea, o sea, Electronic Arts. Por eso .com. Aclaremos eso, que Electronic Arts, como lo nombrás vos, claro, que se llamaba así hace mucho mucho tiempo, es EA Games, que son todos esos juegos como el Command and Conquer que ustedes ven cuando aparece EA Games Challenge Everything y todo eso. Tiene las licencias de juegos como El Señor de los Anillos, sí, Harry Potter. Exacto, Command and Conquer, ha comprado estudios como mucho más chicos, pero que eran importantes en su momento. Y también tiene su división de deportes, que son EA Games, EA Sports, que vendría a ser el FIFA, toda la saga, toda la parte del NBA, todo lo que es fútbol americano, que son los Maiden. Bueno, es un gran coloso. Para muchos es como el Microsoft de los juegos, porque inclusive hay mucha gente que está en contra de la política de cómo hacen los juegos. Dicen que hay juegos que están muy buenos y que Electronic Arts los hace bolsa. No sé, a mí me gustan. Me parece que a grandes rasgos dicen que les hacen arreglos mínimos entre años y nada más, actualizan un poco el plantel deportivo y ya está. Sí. O sea, no le hacen ningún otro cambio importante. Bueno, Electronic Arts entonces sacó esta página que me parece muy copada para padres y maestros, que es Aprende y Juega con Electronic Arts, o sea, con EA.com, que habla sobre qué son los videojuegos, la historia del videojuego desde hace 50 años hasta la fecha. Está clasificado por plataformas y por géneros, o sea, PlayStation, PC, Xbox, o si son de acción, de deporte. Trae consejos para los padres, cómo hablar con los hijos antes de empezar a jugar, pactar las horas de juego, gran problema que los pibes se cuelgan y bueno, después moderar. Al otro día no van al colegio, como todo, destruidos. Moderarse. Exacto, pero bueno, en un chico de 5 o 6 años está bueno que lo hablen. También te trae sobre cosas que nosotros no conocemos. Sí, no. Estaría... Además, viste que cuando uno es chico y decís, mirá papá, mirá este juego, y tu hijo, qué sé yo, no sé qué verá, debe ver algo que nosotros no vemos, que es, no sé, una porquería, porque mira el juego y dice, ¿y esto te gusta tanto? ¿No es cierto? Sí, o sea, sí. A mí me pasaba así, por ahí decía, mirá cómo es esta parte de este juego, viejo. No sé, bueno, nada, venía a cenar. Bueno, acá se fomenta el diálogo. Igual digamos que la generación de padres de ahora son los que empezaron con los videojuegos. O sea que conocen un poquito más. Y el género de los videojuegos empezó en el 70 y pico, casi 80. Sí, así que el boom fue realmente en los 80. Sí. Y bueno, los padres de ahora, como decís vos, ya ven esto como una parte de la cultura y no como una cosa de extraña. Una cosa rara. De hecho, en el local muchas veces los padres y los hijos se pelean por quién va a jugar al juego que compran. ¿Sí? Seguramente. Otra cosa que está muy buena es un... Está para leerla esta página, porque realmente me gustó mucho. Los consejos que trae, como por ejemplo tener la consola de juegos en una sala que esté accesible para toda la familia. Para evitar eso de que el pibe la tenga en la pieza y entonces cierra la puerta y nunca más sabes ni a qué juega. Que es todo un tema también, si son juegos violentos, según la edad. Bueno, y consultas a expertos de Electronic Arts que explican sobre qué son los juegos. Hasta hay trucos, hay fichas. Te explican cómo se clasifican los juegos, por edades, por violencia, por si tiene cosas de miedo. O escenas explícitas de sexo. Claro, también. Así que bueno, está muy buena esta página, es www.aprendeyjuegaconea.com, para verla realmente. ¿Qué tenemos bueno, como gran evento a nivel local? Bueno, como gran evento, ya para ir terminando la sección de noticias, que nunca hicimos. Hicimos todas las. Hicimos todos los separadores, pero nunca se usaron. Es increíble, ¿no? Lo vamos a hacer a las noticias. Noticias. Claro, ahí está, ahora sí. Bueno, la gran noticia es que en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En el mapita la provincia de Buenos Aires, abajo al sur. Ahí, cerca de Mar del Plata. Medio al este. Exacto. El 21 de enero se va a estar jugando el pre-release de una nueva expansión del juego de cartas coleccionables llamado Magic, que algún día explicaremos más o menos. Contá un poquito así rápido qué es un pre-release. Un pre-release es este juego de cartas Magic, que ya tiene como 12 años de vida. Cada 4 meses, más o menos, saca nuevas cartas para que los chicos jueguen con nuevas estrategias. Un pre-release es un torneo en el que vos jugás con esas cartas, las cuales todavía no están a la venta. Ajá. Te llevas muchos premios, la pasás muy bien. Aprendes reglas nuevas. Conoces nueva gente. Y aparte, todos tienen la posibilidad de ganar. Porque se te dan las cartas al azar en el momento y vos tenés que armar el mazo ahí. O sea que acá no es que el pibe que invirtió más plata en un mazo de cartas tiene más posibilidad de ganar. ¿Es un mazo y dos sobres? Un mazo y dos sobres. Bueno, entonces ahí está también la habilidad de cada uno de armar con eso que le toca, improvisar y hacer el mazo que cree ganador. Exacto, exacto. O sea que no hay tanta presión por ganar porque todos se llevan premios, así que está muy bueno. Inclusive ya te llevas las cartas para vos. Sí, esas cartas ya son las tuyas más otras. Más los premios por primeros puestos. Sí, que a partir de hace un tiempo, Domo Sur, la empresa que vende acá todo lo que es Magic en Argentina, o sea, trata de no concentrar como era antes, que el ganador se llevaba una caja de boosters. El segundo con 10, el otro 5 y el otro nada. Ahora no, el primero gana menos, pero se reparten más los premios. Y hasta al azar también. O sea, si sos un participante, ganaste. Sí, sí, aunque seas muy loco. Ganás con la experiencia, inclusive. Esto se va a hacer en el casino de Necochea, no en las... No en la zona lúdica. No en la zona lúdica, porque un amigo de Buenos Aires dijo... Ah, qué bueno, las mesas. Con la felpa. O sea, no. Colorado del 38. Claro, no. ¿Existe el 38? No, llegaste a... Bueno. O sea, vivimos en una ciudad con casinos. Bueno, yo se nota que no voy. Esa está el 36. Bueno. Estoy pensando justo en eso. Colorado del 38. Bueno, es una mesa de ruleta que nadie conoce. Pero muy grande, muy onírica. El Twilight Zone. Bueno, se va a hacer en lo que sería el patio de comidas del casino, que está muy bueno. Va a ser una sección exclusivamente para el torneo. Así que bueno, después vamos a ir explicando un poquito mejor de lo que va a ser. Lo loco de esto es que es a nivel nacional. Nacional, en 5 lugares en Argentina se hace. Bueno, se está haciendo en simultáneo en todos lados. Inclusive estamos al mismo nivel que Buenos Aires. O sea, se está haciendo el mismo día. Y que el mundo, pues se hace en todo el mundo el mismo día. Si alguno está lejos de Buenos Aires y está más cerca de Necochea y quiere venir a participar, comuníquese por las vías ya indicadas. Y podrán jugar aquí y patear algunos bats. Exactamente. Bueno, escuchamos un temita. Escuchemos. Y largamos después ya con lo que va a ser la primera parte, que es la historia de Superman. Muy bien. No es un pájaro, no es un avión, es Superman. Vamos a escuchar. ¿Qué querés escuchar? Helsing. Sí, vamos a escuchar el tema de opening de Helsing, una serie compuesta de 3 episodios. Uh-huh. Una serie corta, realmente. Sí, 3 episodios sería lo más corto en serie de anime. Que tiene que ver con los vampiros, mucha sangre, acción y una banda de sonido muy buena que suena así. Yeah. ¿Qué estábamos escuchando, Mariano? El tema que escuchamos fue el tema del opening de la serie anime Hellsing, que se llama War Without Logos. El mundo sin palabra. Una cosa así. Grande, sin la palabra. Las traducciones, la verdad, que valen su peso en oro. Con latín, salgo muy lleno. Bueno, para empezar esta sección, ¿con qué podemos empezar? Con esto, a ver si alguien lo conoce. Esto es de hace unos 60 años. No, 50 años. 50 años. The United States Treasury Department presents The Adventures of Superman. Than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth. Qué maestro de Superman, realmente las cosas que podía hacer. Cambiar el curso del río. Cambiar el curso de los ríos más intensos. Doblar barras de acero con sus manos. Detener balas con su pequio. No más. Nada más. Si le pegan a otro lado. Nada, moría. Cagaba. Moría totalmente. Bueno. Vamos a poner de fondo mientras un poquito está de la banda de sonido de Smallville. Smallville, el tema Superman de fondo. Y bueno, y así damos comienzo con esto que era justamente el comienzo de la serie de televisión de Superman. Uh-huh. Que comenzó a emitirse, si mal no recuerdo. Tipo, le mandaba. En el año 50, 51 más o menos. Y bueno, qué mejor forma de empezar con la historia de Superman como para contar cómo fue que se generó el cómic. ¿Cómo se generó? Vos sabés que eso estaría bueno un día comentar cómo comienzan los cómics. Uh-huh. Esto me parece el final de una... de un cumpleaños de 15, una cosa así. Bueno, cambialo, dale, así al aire. Así al aire, ponete, qué sé yo... No, viste, esto es una cosa que, viste, ya cuando cierra sí, el boliche. Sí. Vamos a poner un poco de 07, que esto dedicado a mi amigo Drasir. Ahí está, al fondo un poquito de esto. Bueno, era muy bullet. Sí, demasiado bullet. No era prueba de Superman. Bueno, en el año 33, que más o menos en esta época comienza toda la historieta, justamente, se conocen dos jóvenes de Cleveland, Ohio. Ohio no está Connecticut ahí cerca. Ohio no se le saluda en japonés. Ohio. No sabemos. Bueno, unidos por la afición de las historietas. Se trataban de dos purretes en esa época, que eran Jerry Siegel y Joe Shuster. Shuster es un dibujante y Siegel era un guionista. Bueno, dos años después estos pibes de Ohio consiguen trabajo en una editorial llamada Detective Comics. La DC de ahora, la DC Comics. Y debutaban profesionalmente en una revista que era de tiros y de misterio, que era esa onda pulp, que eran los cómics de esa época. O sea, se llamaba pulp. Bueno, tendremos que volver mucho atrás. Pulp es por el que se hacía con la pulpa de la madera. Así era el papel, era medio amarillento. Por eso se llamaba así. Y las historias pulp eran todas historias de eran cómics y historias que salían en esa época muy policíacas, más o menos resumiendo. Bueno, pasan unos 3 años y finalmente salen estos pibes con la suya. La editorial DC lanza, estamos hablando del año 38, una revista llamada Action Comics con la creación de Joe Shuster y Jerry Siegel llamada Superman. Este personaje resultó un éxito inmediato, ya que en esa época los personajes que había en las historietas eran Tarzán, La Sombra, Buck Rogers, El Príncipe Valiente y Dick Tracy, entre otros. Mucho... ¿Existía en esa época el fantasma? ¿El fantasma que camina? ¿El fantasma? ¿Te acordás el fantasma, el del disfraz violeta, que tenía el antifaz? Me parece que fue después. Fue posterior fue ese. Pero... Por ahí anda. Está por ahí. La cuestión es que lo que más pega en Superman era que justamente los poderes sobrehumanos que tenían, que fueron los que capturaron la atención de la gente, deseosa de imaginar otra realidad. Uh-huh. Porque hasta ese momento todos los personajes eran humanos o por ahí de otro planeta, pero no tenían superpoderes. Bueno, lo más loco que el editor de la DC, Harry Donenfeld, le compra los derechos sobre Superman a Joe y a Jerry. ¿Sabes por cuánto? ¿Por cuánto? $5. No, $130. Bueno, está ahí cerca. Los dos pibes estos nunca se imaginaron que estaban poniendo en marcha una industria millonaria. O sea, si nos vienen a comprar el podcast por $100, no. No, porque se va a cotizar. Bueno, habría que ver. Coleccionista. Habría que ver. La cuestión que ya después, en el año 41, el Hombre de Acero figuraba en media docena de revistas de historietas, incluyendo una llamada World Finest, en la que también aparecía Batman, que va a ser tema de otro podcast, tal vez del que, del próximo. Ya podemos ir adelantando así brevemente, sí, ¿no? Sí, que vamos a estar hablando. Uh-huh. Ya se está por acercar Navidad, uh-huh, y se nos ocurrió hacer para este próximo programa de la semana que viene, uh-huh, un poquito de lo que es un poco el cine de Tim Burton con, uh-huh, sus respectivas bandas de sonido, que son increíbles. Y ya, ¿por qué no incluir a Batman y hacer una especie de biografía? Un especial de Navidad con Burton, Tim Burton. Con Tim Burton, y estamos relacionando a Batman. Y vamos a estar un poquito hablando de los juegos, de las películas, de sus bandas de sonido. Uh-huh. Bueno, todo un poco, de hacer un programa en el que abarque todo eso. El de la... justo unos días antes de Navidad. No sé qué día. No, porque es indefinido. Veremos la semana que viene. Ni horario, ni fecha. Bueno, la cuestión es que en los cómics que aparecen en estos años, en los años 40 y pico, tiene tanto éxito que se hace protagonista de una tira de diarios y de un serial de radio denominado The Adventures of Superman, que, bueno, que lo que escuchamos recién era una especie, así. En ese serial se menciona por primera vez la kriptonita, que no, hasta ese momento nunca se había hablado. Y en varios de estos episodios... No es la bebida que te deja hecho mierda. Ah, no sabía eso. Kriptonita es con vodka, piña colada, claro, y menta, que te destruye mal después del segundo. Bueno, ¿viste? Bueno, sí. Si tenés la remera de Superman, tiene efecto doble. Colaterales. Bueno, la cuestión es que... ya entre el año 40 y 45 surgen... imagínate que surgen cerca de 400 superhéroes. Todos ellos más o menos basados, copiados en el Hombre de Acero. De cartón. Sí, no, tenías capas, superpoderes, alienígenas, identidades secretas. Que todas estas cosas se convirtieron en moneda corriente en los Estados Unidos. Y fue lo que se llamó la Golden Age, o época dorada de los cómics. Uh-huh. Estamos hablando del 33 al 40 y pico, 50 más o menos. El gran problema es que lo que ayudó mucho en las ventas fue la Segunda Guerra Mundial, en la que todos los superhéroes eran como heroicos. Inclusive, o sea, del lado de Marvel también se vio eso con el, sí, Capitán América, que ahí fue donde surgió. La tapa del primer Capitán América era pegándole una piña a Hitler. Uh-huh. O sea, un poquito más... Y bueno, y el cráneo rojo, la calavera roja es, digamos, el estereotipo de nazi o líder, ¿sí?, totalitario. Sí, totalmente. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el boom de los superhéroes llega a un final totalmente agónico y muy pocos personajes sobreviven. Uno de ellos fue Superman, que sobrevive a la difícil década de los años 50 y gracias a varias innovaciones editoriales. Quiero pedir disculpas que sigo con un problema de la garganta, pero igual el podcast lo voy a seguir haciendo junto a mi amigo Mariano, aunque se me caiga la nariz. Bueno, durante la década del 60, las revistas de Superman siguieron asombrando al público. Ahora empieza una nueva etapa, que sería la de la ciencia ficción. En el año 60 fue toda esa onda, esa estética de películas y revistas muy ambientadas en los, no sé, en el científico loco que creaba una cosa de que la Tierra giraba al revés y ese tipo de películas. Bueno, influencian en el cómic de Superman y las historias de ciencia ficción, junto con el origen de Superman y la vida en Krypton, hacen que sea lo más grosso dentro de los guiones. Todas estas innovaciones les permitían a los creadores presentar al público eventos imposibles, como por ejemplo el casamiento entre Superman y Lois Lane, que se produce en un cómic de los años 60, la revelación de la identidad secreta de Clark, que después, como era una historia imposible, nunca sucedió, y muchas muertes de Superman. Ajá. Dentro de esas, dentro de esta época de fruta, digamos, que fue justamente la Silver Age dentro de los cómics. Bueno, en el año 66 Superman vuelve a brillar, pero esta vez en un escenario de Broadway con un musical llamado It's a Bird, It's a Plane, con Bob Holiday como Clark y Superman, porque para los que no sabían antes, era una misma podcast, persona, era la misma persona. Ah, muy groso. Yo, o sea, se sacaba el anteojo y el tipo otro. Era el rulito para adelante porque era peinadete para atrás, Clark Kent. Exacto. Se peinaba, dejaba caer, ¿viste? Se peinaba para atrás y se como peinaba. Superman se peinaba para adentro. No era así. Bueno, a principios de los años 70 llega a la DC el gran Jack Kirby, quien revitaliza totalmente la leyenda de Superman, la del Hombre de Acero, y revaloriza personajes como nuestro amigo Jimmy Olsen, el coloradito, el camarógrafo. Claro, que estaba con él siempre en el diario. Uh-huh. El diario del planeta. Daily Planet. Resucita, bueno, al guardián, a unos cuantos personajes, y transforma esta época de los años 70 en otra vez una revitalización del Hombre de Acero. Sigue la vida de Superman tranquilamente hasta que en el año 77 se comienza a promocionar la superproducción de la película con Christopher Reeve. Con Christopher Reeve. Y aparecen personajes realmente muy grosos como Gene Hackman, uh-huh, Luthor, sí, Marlon Brando, Glenn Ford y, bueno, Christopher Reeve como Clark Kent y Superman. Que ha sido el Superman más, digamos, no sé. Sí, creo que el más fiel. Más fiel al cómic, estéticamente, sí, muy parecido. ¿Viste las fotos del nuevo? Sí, vi el película. Inclusive el traje no está tan mal, qué sé yo, por ahí. Está medio ayornado. Y bueno, pero... Y no se puede ser, todo igual. Por lo menos por ahí, cambiar. En mi opinión, por lo menos no se van tanto por las ramas como las últimas Batman, que tienen una armadura del, sí, carajo. Y tetillas. O el de Schumacher. Le puso tetillas. Pero bueno, se la sacaron ahora con una operación. Bueno, la cuestión es que aprovechando el éxito de la película. Claro. Aprovechando el éxito de la película, las apariciones de Superman en las historietas se multiplican. Inclusive llega a protagonizar, por ejemplo, un cómic con Muhammad Ali. Que lo hizo Neil Adams. Que una especie de pelea de. Sí, como, sí, un crossover, claro, una cosa así. Es como en Rocky que aparece contra Hulk Hogan. Claro, bueno, acá estaba así, mal. Es grosso, era grosso, ¿sabes qué? Bueno, después aparecieron el Hombre Araña dentro de la historia porque se mezclaban cómics de DC con Marvel. Sí, bueno. Estamos hablando de crossovers. Claro. O sea, cuando se juntan los héroes de compañías distintas que no tienen nada que ver y hacen una historia conjunta. Exactamente, eso es un crossover. Bueno, después en 1981 llega Superman 2, en el 83 Superman 3, y en el año 85 dos eventos sacuden la DC Comics, justo cuando cumplía 50 años esta editorial. Por un lado, se lanza Crisis en Tierras Infinitas, que ya estuvimos diciendo en programas anteriores y lo remarcamos, fue un evento muy grosso en el mundo de DC que modificó absolutamente toda la línea temporal de los héroes, o sea, reestructuraron todo en un argumento único. Exacto, fue como reformular lo que por muchos años los guionistas habían hecho. Empezamos de cero, hacemos una crisis, hacemos pelota todo y arrancamos de nuevo. Claro, bueno, con Crisis, digamos, se reformuló eso, claro, y quedó más o menos coherente. Te faltó nombrar a Superman 4. Que viene después. Ah, está bien. Viene después. Por otro lado, el guionista John Byrne firma un contrato millonario con la DC y justamente lo que estábamos hablando fuera de micrófono, lo que hizo John Byrne con Superman, que termina con la versión tradicional de Superman y su mundo y lo rearma. Digamos que el mundo que todos conocen, que sean jóvenes de ahora, el mundo de Superman que reconocen es el de Byrne. No, claro, el Superman original, sino que todo lo que conocen como el Superman clásico es el de Byrne, no el viejo, digamos, creado hace 20 años. Claro, no es el Superman de hace 20 años. Se tomó como un estándar y ese quedó. Uh-huh. Hasta la fecha, que vale comentar que salió otra serie nueva que se llama Birthright, derechos que, de nacimiento. De Mark Waid, que es un guionista muy conocido, que hizo Liga de la Justicia en su momento, que reflotó, digamos, lo que fue Liga de la Justicia. Y bueno, muchos por un lado dicen que está bien el nuevo comienzo que le dio a Superman, este enfoque nuevo medio mezcla con Smallville que vamos a estar comentando. Y por otro lado tenemos a los fanáticos a ultranza del Superman de hace 20 años de Byrne, que dicen que realmente genera muchas inconsistencias que no podrían sostenerse al día de hoy con ese principio. Sí, sí, siempre se genera este tipo de controversia cuando se trata de rearmar la historia de un personaje tan pero importante. Se toma como una visión de ese guionista y ya está. Exacto. Bueno, justamente la visión de Byrne, que fueron 6 episodios, que llamaba The Man of Steel, el hombre de acero. Para empezar, Kal-El llega de Krypton en una cámara de gestación, o sea que su vida realmente comienza en la Tierra. O sea, no sería kryptoniano, sino de la Tierra. Si lo llamamos como cámara de gestión, de gestación, perdón. Él nace en Krypton, y Jor-El, que es el padre, y madre, que yo no me acuerdo en este momento el nombre, lo ponen en esa cápsula de gestación para que termine su desarrollo infantil, digamos. Sí. En esa cápsula, y lo envían a un planeta que se llama Tierra por su cualidad más importante, que es su hábitat que tiene, y su sol amarillo, que le iba a dar superpoderes a este último hijo de Krypton. Claro, a lo que voy, obviamente ya había nacido, pero se toma como que la vida comienza en la Tierra. La vida su parte consciente. Claro, la parte consciente, podría ser así. Bueno, después otra de las cosas es que Superboy no existe dentro de esta línea de historia. Clark decide combatir el crimen a los 18 años, momento en el que abandona Villa Chica. Smallville, la ciudad que lo ve nacer, digamos. Y tercero que lo ve caer. Que lo ve caer. Y lo tercero es que Martha y Jonathan Kent no mueren, sino que se quedan en Smallville, siguiendo de cerca las correrías de Clark, digamos. Y después, dentro de lo más importante, bueno, lo hacemos en dos partes. Dentro de lo más importante, que ya no, Clark no es más el tímido y torpe reportero, sino que todo un ganador, símbolo un poco por ahí de lo que siente por ahí norteamericano en el año 80 y pico, ¿no? O sea, esa onda de ejecutivo, no sé, capaz que se influenció un poco en eso. Realmente ahí lo cambia totalmente, ya no es más ese tímido Clark Kent, sino que realmente es un ganador, un hombre decidido, que confía en su encanto y arremete contra lo que venga. Por otro lado, Lex Luthor ya no es un científico loco aspirante a ser el gobernador de todo el planeta, sino que es un empresario también, bueno, también, quiero decir, está también en el mundo de los negocios, multimillonario, que esconde su escasez de escrúpulos detrás de una elaborada farsa, que lo muestra como un filántropo caritativo y bondadoso, pero que atrás de todo eso... Es una máscara, obviamente. Bueno, en el 87 llega Superman 4, The Quest for Peace. En búsqueda de la paz, pero según las críticas, fue la peor de las cuatro. Fue la última. The Last One. Bueno, ya a finales del año 90, los creadores del público... O sea, al público lo sorprenden con el casamiento de Clark y Luisa Lane. Le propone matrimonio, ella lo acepta. Y propone, le revela su doble identidad sacándose los anteojos. Y dijo, dijo Luisa, y volvieron al hecho matrimonial. Bien. Esa fue más o menos la historia del cómic blanco. Páginas, más o menos. Claro. Bueno, estaba buena la tapa de la boda de... Era blanca. Era toda blanca. Tenía el logo como en otro material, no sé. Sí, como otra textura. Inclusive lo que estaba bueno era en la parte de atrás, que era una O. Se abría la contratapa, sería... No, la tapa de atrás. Sí, no, la contratapa. Bueno, y en una estaban Superman y Luisa Lane casándose, y abría si eran Clark Kent y Superman, o al revés. ¿No te acuerdas? No, la verdad que no. Lo abrías y era como que se casaba con Superman en una y con Clark Kent en la otra. Sí, te entendí. No, te entendí que en un lado estaban ellos dos y en el otro estaba Clark Kent y Superman. No, eso es imposible. No, habría que hacer otra crisis infinita. Y más o menos. Para que se pudiera. Bueno, después de eso pasaron un montón de cosas. Aparece el proyecto Cadmus, que una creación que fue de Jack Kirby, que era un instituto secreto de investigación genética capaz de crear sus propios metahumanos. ahí cuando Lex Luthor muere por un cáncer porque se sobreexpuso a la kriptonita. Ya estábamos ahí derrapando. ¿Pero por qué era? ¿Te acordás por qué era eso? ¿La exposición? Sí. A ver, contando. Era por un anillo que tenía Lex Luthor que usaba en contra de Superman. Y por el abuso de tener siempre el anillo puesto para defenderse o usarlo en su contra, hizo que. Chau. Se pasó de vuelta. De rosca. Bueno, ahí muere, pierde la vida en un accidente aéreo. Y después aparece Lex Luthor Jr., un joven barbudo. Pelirrojo. De pelo largo. Que decía que era su legítimo heredero. Y después se descubre que en realidad era el mismo Luthor. Era un clon de sus científicos. Le pasan el cerebro. Claro. A un cuerpo nuevo. Y se gana el amor de Supergirl en esa época. Cierto. Justo antes de la muerte. Justito antes, sí. Bueno, ya acá estábamos medio mal con el guión. Entonces, como creo yo, uno de los mejores movidas. Para vender algo. Marketineras. O sea, si las crisis no habían matado a Superman hasta el momento, como mataron a muchos héroes, alguien lo iba a matar. Y ese era Doomsday. Doomsday, juicio final, traducido. Así se llamaba. Era una criatura muy grosa, que cayó en Metrópolis. O sea, o salió, en realidad estaba encerrada. Por todo Estados Unidos. Y todos los héroes del mundo, del universo DC, salieron a combatirlo. Inclusive la Liga de la Justicia y un montón de seres poderosos. Y ninguno pudo con él, siendo Superman la última esperanza del mundo. Y en ese justo lugar de Metrópolis, porque ahí se llevó a cabo la batalla final. Y fue donde Superman logró lo que ni Linterna Verde del momento pudo, ni Buster Gold, ni un montón de superhéroes como Batman, Blue Beetle, un montón de héroes, la verdad. Inclusive Supergirl cayó. Sí. Bueno, Supergirl quedó bastante mal. Sí, o sea, volvió a su forma real. Claro. O sea, no es la rubia deformadita. Sí. Eso ya lo vamos a estar contando más adelante. Bueno, Superman logró lo que nadie pudo, que fue detener a esta masa imparable de Doomsday. Y bueno, y morir. El intento. Los dos. El intento lo estuvo bien, pero murieron los dos en ese momento. Y fue cuando digamos, el mundo estuvo de luto un gran tiempo. De Luthor. Y pasó. Llegó una nueva saga, que es, no sé cuántos números fueron, 12 creo. Primero fueron los funerales. Por eso, el funeral para un amigo fueron 12 tomos, 12 tomitos chiquitos, 12 estrellitas. Lo que pasa es que vos leíste un solo troco. Sí. 12 tomitos, 12. Fue una continuación. Sí, todo el mundo lloraba por Superman. Hicieron una estatua en su honor, en una plaza, donde enterraron ahí su cuerpo. Su cuerpo. Era tipo una cripta y ahí estaba su ataúd con el cuerpo. Además, yo me acuerdo que en todos los canales de televisión decía: se murió Superman. Fue por el año 91, más o menos. A lo cual yo le dije a mis hijos: ¿vieron que existía? se murió mal. Superman y por ende Clark Kent, así que. Por un breve tiempo no tuvimos noticias de Superman, solamente su velatorio. Exacto. Su velorio. Bueno, ahí fue cuando después aparece una saga llamada. ¿Cómo era la de los Supermanes? El Reino. El legado. El Reino. Primero el legado de Superman. Sí, que se muestra como Superman. Porque en esa época justo el padre de la Tierra de Superman, Jonathan Kent, tiene un ataque cardíaco. Exacto, sí. Y bueno, está en coma mucho tiempo. Sí. Y es en ese momento donde se encuentra con su hijo, con Superman, su hijo adoptivo, en el otro mundo, que lo estaban llevando una especie de ritual arriba de un sillón, no sé, que lo llevaban. Y se muestra esa lucha que tienen con esas personas que lo estaban llevando a Superman, o esos monstruos, no se sabe. Y lo convence de volver, porque el mundo necesitaba a Superman. Y vuelven juntos a la vida. Y es donde ahí nace una nueva saga, que es la del reino. Claro, reinado de los Supermans, o Supermen o Supermanes, como le quieran decir. Porque no existe Supermanes. Y donde se presentan cuatro nuevos postulantes para usar el escudo famoso de la S. Estuvo buena esa edición, porque era una edición con la tapa troquelada, con cada escudo. Cada número que fue saliendo tenía una S con el fondo de otro color. y vos la abrías y veías a uno de los postulantes. Al menos acá salió así, calculo que... De Editorial Vid salió de esa forma, no sé cómo habrá salido de las otras ediciones. Bueno, estos cuatro postulantes de lo que sería el reinado de los Supermans o Supermanes, teníamos un cyborg del futuro que era mitad hombre, mitad máquina, el hombre del mañana. Una especie de Terminator en Superman. Claro. Eso fue con guión y dibujo de Dan Jurgens. Uh-huh. El otro era un digno hijo de Krypton, duro, arrogante. Este era el último hijo de Krypton en Action Comics, apareció. Después, otro era un joven clon de Superman que lucía tal como los jóvenes norteamericanos. Y se calentaba porque le decían Superboy. Sí, pero bueno, era Superboy, digamos, el nombre como aparecía. Era salido del proyecto Cadmus. Cadmus. Que exacto. Nombramos anteriormente. Tenía algunos poderes inclusive extras. No tenía visión de rayos X ni de calor, por ejemplo, pero sí tenía un poder táctil que no sé cómo lo usaba, pero podía volar y tenía super fuerza. Imagínate un Superboy con un poder táctil. Y sé cualquier cosa. Y bueno, eran épocas todavía. Está bien. No tenía ni un acné, no saber. Nada. Bueno, y el último finalmente era un obrero de la construcción que tras una pelea de Superman y Doomsday emerge de las ruinas de un edificio, sintiendo el alma del hombre de acero en su interior, con un traje metálico de por medio, se lanza a la pelea, que fue Steel. Steel. ¿Eh? Cabe aclarar que ni Superboy, valga decirlo así, ni Steel se proclamaban como Superman, sino que eran en su honor, estaban o representaban la imagen. Claro. Solamente lo que era el Eradicator, que era el último hijo de Krypton, se autoproclamaba. Cyborg. Y el Cyborg, eran ellos los que decían que eran el verdadero Superman reencarnado. Que bueno, que después vemos que al final no era así. O sea, la gran pregunta era quién era el verdadero. Claro, el durante verdadero cuatro Superman. Tomos no se supo quién era. Inclusive dentro de esta saga tenemos una gran crisis, que es la destrucción de Ciudad Costera. Sí. En manos del Cyborg y de Mongul, que destruyen la ciudad costera, que es la ciudad de Al Jordan, que es el linterna verde más importante que todos conocen. Hay millones de linterna verde, pero el que todo el mundo relaciona con linterna verde es Al Jordan. Bueno, ahora con todo el tema de la Liga de la Justicia animada y eso. Sí, que está John Stewart, que es el que es de tez oscura, pero no, el que todos conocen es el blanquito Al Jordan, el piloto de avión. Después había un linterna verde que dibujaba también. Sí, ese es Kyle Rayner. Pero no mareemos a la gente porque si no. No demasiado. Y Guy Gardner te faltó. También. Igual está, la galaxia está llena de. De Green Lantern Corps. La pregunta era quién era el verdadero y la respuesta. Es que si no era ninguno. Si conseguís el cómic, pero igual ya te la decimos, ninguno. No era ninguno, después resurge el verdadero Superman. En el último tomo, en el quinto, que aparece en un traje nuevo, en un traje negro, con un logo con la S de color plata, como si fuera de acero. Exacto. Y con unos brazaletes también raros. Y bueno, vuelve un Superman con pelo largo, que fue muy raro eso para la época. Muchos fans estuvieron muy conformes con eso. Expliquemos cómo resucita. A él lo agarran en la tumba. Como que los secuestran unos robots kryptonianos que estaban en la fortaleza de la soledad. Entonces lo empiezan a reconstruir célula por célula, a regenerarlo y hasta convertirlo un poco en más joven. De ahí tal vez un poco la estética del pelo largo y medio hasta desaliñado por momentos. Sí. Bueno. Y bueno, vuelve sin poderes. Sabemos que vuelve sin poderes y bueno, lucha contra el Cyborg. Inclusive el Eradicator en este momento lo ayuda al verdadero Superman. Y es en ese entonces cuando Cyborg está por destruir a Superman, al verdadero, al nuevo, sin poderes, que pelea con armas, al no tener ninguna habilidad. El Cyborg se interpone, el Eradicator se interpone en el rayo que el Cyborg le tira a Superman. Y es como que se fusionan los poderes que tenía el Eradicator con el cuerpo del nuevo Superman. Y es así como resurge una mezcla entre el hombre de acero que todos conocían. Bueno, después de esta mega saga que vendió como los mejores y lo ayudó a posicionarse, salieron un montón de cosas nuevas. Salió el tema de el Superman azul y el Superman rojo. Sí, también el Superman se convirtió en energía. Se dividió en dos colores con trajes que lo contenían porque era todo como energía. Bueno, ahí la temática de la serie cambió muchísimo porque la forma de actuar de Superman es totalmente diferente, porque no tenía super fuerza ni visión de rayos X ni ningún poder, solamente podía volar y jugar con la energía, más que nada. Me acuerdo la primera vez que vimos el Superman azul, decíamos, qué bueno está, qué bueno dibujo. Cuando empezamos a leer la historia... Fue una época bastante mala. No había argumentos prácticamente en esa época en las historias de Superman. Fue una época muy, muy oscura, digamos. Sí. Y bueno, después se volvió a lo que fue el Superman normal con un número con tapa de Alex Ross. No sé si te acordás que se llamaba Superman. Sí, muy bueno. El hombre del mañana, me parece que se llamaba. Creo que sí. Que tenía una tapa que estaba Clark Kent abriéndose el traje y se le veía la S de Superman, una tapa negra. Que muy en internet buena. Se ve la secuencia. Sí, que se va porque hay una versión especial que se mueve, digamos, que tiene tipo holograma, que se ve a Clark Kent y después se ve a Superman. Se abre y se ve a Superman. Uh-huh. Esa versión nunca llegó porque fue mega recontra limitada. Sí, limitada de coleccionista. Y ahí es como que Superman vuelve a las cenizas. Vuelve a tener pelo corto y vuelve a ser casi el mismo que era antes. De todo, pero le dio todo un poquito menos de poder, sí, y mucha más chapa porque ya era un poquito bolacero. Sí, nadie podía con Superman. Es que la cosa es que tenés que mantener una historia de 50 años. Hay una muy buena que ya lo tiro así, ya está, estamos rejugados. Igual llegamos, ya está, no importa. No importa. Bueno, en una serie que si pueden conseguir, que es una perlita que ni vos la tenés, puede ser posible. Ni vos, se llama Armagedón 2001. Ah, tengo algún número por ahí dando vuelta. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, léelo si podés. Muestran a un Superman en el futuro casado con Luisa. En realidad, viudo. Joven y estanciero. Sí, no, ya está medio viejito. Y está en la granja, como Clark Kent. Recuperándose. No, porque lo que pasó es que se casó con Luisa Lane. Estaban por tener un hijo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona humana engendra un hijo de Superman? O sea, las patadas del bebé hicieron pedazos a Luisa Lane por dentro. ¿Quién fue el guionista de eso? No sé, pero estuvo bien. Excentricidad. Y Superman quedó solo y amargado. Mal. Después hay otra. Después hay otra que se ve que Superman es presidente de Estados Unidos. Oh, es muy loco esa serie. Bueno, Luthor es presidente de Estados Unidos. Luthor es presidente de Estados Unidos. No sé en este momento en Estados Unidos cómo sigue la historia, pero. Seguía estando. En la serie de Superman Batman todavía seguía estando como presidente, sí. Eso creo que fue en el 2000 en Estados Unidos, una cosa así. Eso ya no es, ya le pasó el mandato. Sí. Bueno, todo esto es lo que nos lleva al presente, que es básicamente las sagas de lo que es las series animadas de Superman. Pone a ver, buena, a ver si alguien se acuerda de Superman. Sí, a ver, vamos a ver si alguien se escucha esto y se acuerda de la serie de Warner. Que hemos encontrado. Era el Superman bien cuadrado ese que hicieron con pocas líneas, pero estaba representado bastante fiel. Que fue después de la serie de animada de Batman, creo. Sí. Después del éxito de la serie animada de Batman, empezaron a repetir la fórmula con Superman y después con Liga de la Justicia. Avenger, Titanes. Como Titanes más medio animesco. Sí, Teen Titans. Y llegamos al presente, que es. Está por salir la película. Veamos, vamos a ver qué tal. No sé para cuándo es que está. Ya hay un tráiler muy, muy, muy cortito. Muy cortito. Lo que se llamaría un teaser. Que realmente no te muestra prácticamente nada. Pero que está realmente para verlo. Lo podés encontrar en la página misma de. Se llama Superman. ¿Cómo es que se llama la película? ¿El retorno? ¿Richard? Creo que se llama algo así. Bueno, está muy bueno el póster. O sea, la S, como la han hecho, está excelente. Uh-huh. Así que bueno, métanse en Google, busquen imágenes. Creo que va a estar buena. Espero que no se manden como la de Batman. Batman reinicia. Sí, reinicia, bueno, reset. Vamos a hacer en 4 minutos exactos, así, reloj, un breve resumen de lo que es Smallville. Dale. Como dale. Para ya redondear un poquito lo que es Superman y ya dejarlos contentos a todos y con un poquito más de idea de lo que tenían antes de empezar de escuchar el programa. Esto que escuchamos de fondo. Esto que escuchamos. Lo pisamos por el tema de copyright. Sí, no vamos a decir. Remisero. Ah, bueno. Remisero. Remisero. No es Remisero. No. Bueno. Save Me. Sálvame, que es. Es el super, super conocido, ¿no? Este es el tema que mantiene a lo largo de las 5 temporadas que van llevando hasta ahora por el canal Warner Channel de esta serie que se llama Smallville, que justamente tiene ese nombre por el lugar donde transcurre la historia, que es donde cae Superman, donde es recibido, cuando llega en su nave, que cae con una lluvia de meteoritos, que es recibido, encontrado por Martha y Jonathan Kent. Este, bueno, y se relata un poco con actores reales lo que es la infancia, ese periodo entre los 15 y 18 años, 20 de Clark Kent. Y bueno, y acontecen cosas muy locas en esa ciudad tan pequeña, que a causa de los meteoritos esos que han caído con kriptonita, muchas personas van adquiriendo poderes extraños y anormales, a los que Clark Kent va a ir teniendo que contener o lidiar como para salvar a sus amigos de su ciudad, que son Lana Lang, una famosa amiga de inclusive de los cómics, para salvar a sus padres y para salvar a un amigo negro que tiene, raro, porque no es, nunca había aparecido en lo que es cómics, como un sidekick, es un invento, y una chica que se llama Chloe, que es la directora del diario escolar, que también es un invento para lo que es Smallville y hacer un poquito más teenage lo que es toda la parte de televisión, ¿no? Y es también como un guiño que meten a lo que es la parte periodística, que después, claro, que cómo surge su vocación para Clark Kent, que se llama The Torch, se llama el diario escolar, y Clark Kent empieza como un ayudante de ese diario. Más adelante, bueno, vemos que la primera y segunda temporada transcurren con sucesos de esa magnitud, encuentran poderes, personas con poderes, tienen que lidiar con ellos, y bueno, y sucesivamente, y bueno, llegando a la tercera temporada, ya vieron que la fórmula estaba un poquito gastada, inclusive estaba cansando a la gente, y tuvieron que idear toda una especie de búsqueda de unas especies de piedras kriptonianas que eran el legado de Clark Kent, que le habían dejado sus padres nativos, y bueno, y se buscan esas piedras por todo lo que están diseminadas por todo el mundo, se hace un poquito hincapié en lo que es la historia del ex Luthor y de su padre Lionel Luthor, la búsqueda de poder que tiene entre ellos. Lex Luthor inclusive se está por casar, tiene un accidente, vuelve. El padre Lionel Luthor va preso, después es liberado. Bueno, un montón de sucesos. Aparece Luisa Lane como prima de Chloe. Fea está. Y bueno, la cuarta temporada termina muy locamente. Estamos esperando que la quinta la emitan acá en Argentina, porque no la están dando todavía por el canal Warner Channel Latino, sino que lo están dando en Estados Unidos. Y bueno, las vamos a estar viendo dentro de poco y la vamos a estar comentando un poco por acá. Bueno, y como para terminar con lo que sería la historia de Superman, que nos extendimos, pero bueno, valía la pena porque realmente... No importa, este podcast viene con extra. Es el personaje emblemático de los cómics. Una curiosidad, que es el dilema de las doble L's. En toda la historia de Superman. A ver, nombremos. Lex Luthor. Lex Luthor. Lionel Luthor. Lana Lang. Lois Lane. Después, Superman conoce una sirena en los cómics. Lorelaine, algo así. ¿Por qué? ¿Qué había un sentido oculto? ¿O es una L de Loser? No, es una doble L. Es muy extraño. O sea, el dilema de los doble L que bueno, me ha dejado pensando, ¿no? Y bueno. Bueno, con esto terminamos este especie de resumen de la historia de este mega personaje con toda la chapa. Que fue, es y será Superman. Una especie de paradigma de la justicia. Paradigma de la justicia. Paradigma también. y que, bueno, es una especie de representación del American Way. Ajá. ¿No? Vamos con un temita, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema. Hoy este podcast va a ser más largo, sí, pero eso, sí, realmente lo justifica. Vamos a escuchar otro tema de series de anime. Y elegimos para este podcast New York Rush, uh-huh, de la banda de sonido Cowboy Vivo. Cowboy Vivo, uh-huh. ¿Sí? Ay, pues ahí va. Bueno. De que casi perdemos a nuestro locutor, ya estoy mejor. Volvemos después de escuchar este tema New York Rush de Cowboy Bebop. Insistimos con esta banda de sonido, no como Lelutic, para que dijeron, porque es la única que tenemos, sino porque realmente es una banda de sonido muy buena y por ahí para los que son abiertos en gustos musicales la van a apreciar, porque no todo el mundo la conoce. No, realmente, tenés música como esta, por ejemplo. Oh, esto también es Cowboy Bebop. Bueno, porque lo que pasa es que, o sea, hay varios ánimos dentro del anime. O sea, tenés partes que son en joda, partes que son súper serias, dramáticas. Pero la música le pone ese énfasis. Bueno, Yoko Kano es lo más grande que hay prácticamente. Después de Sinatra. Después de Sinatra. Y Gardel. Se faltó. Para darle el tinte localista. Nacionalista. Bueno, nos extendimos un montón, así que algunas cosas no vamos a hablar. Por ejemplo, el especial de Dragon Quest 8 con toda la música de este juego de rol, que muchos dicen que junto con el Final Fantasy es la mejor saga. ¿Vos sabías que cuando... O sea, ya van 17 o 18 Dragon Warrior o Dragon Quest que han salido desde el año 86, que cuando fue creado. Uh-huh. Como para decirte o algo... O sea, casi uno por año. Sí, más o menos. Se venden millones de, en los primeros meses, por ejemplo el Dragon Quest 7 se vendieron 4 millones de juegos del de Play 1. Y vos sabés que el gobierno de Japón creó una ley que, porque la gente cuando iba a salir un Dragon Quest, un juego de estos, o Dragon Warrior como se llama en Japón, uh-huh, faltaba a los colegios, a los trabajos, hacían cola. Lo mismo pasó con Nintendo. Tuvieron que decretar feriado el día que salían estas tipo de cosas porque la gente no se paraba el país, ¿sí? Prácticamente. Bueno, acá lo que hicieron es como un acuerdo ley en el que los Dragon Warrior o Dragon Quest, este juego de rol, no pueden salir excepto a la venta un domingo o un día feriado. Es el único día que pueden salir a la venta. Es muy loco, realmente. El día que salió Super Nintendo declararon feriado nacional. Es bastante chato. Y sí. Bueno, vamos a hablar de PlayStation 2. Vamos a hablar de PlayStation. PlayStation 2. ¿Qué PlayStation 2 y PC también? PlayStation 2 y PC. Aquellos que tengan PC, no duden, por favor, en adquirir este juego de la manera que puedan. Róbenselo a un amigo, cualquier cosa. Cómprenlo, no sé. Reproduzcanlo de forma visual, qué sé yo. Y claro, lo ves en la pantalla de un amigo y después lo generas en tu PC con un poquito de conocimiento de sistemas. No, piénselo. Bueno, todos recuerdan juegos como, por ejemplo, vos seguro que te vas a acordar, a ver, el Another World o el Out of This World, que también se llamó, un Final Fantasy VII te puedo nombrar un Metal Gear Solid. ¿Me estás hablando de juegos? Un Shenmue, que era un juego de Dreamcast, el 1 tanto como el 2, el Ico. Uh-huh. Bueno, ¿qué tienen todos estos juegos en particular? Que fueron grandes juegos del mundo de esto mismo, que son los videojuegos. A lo largo de la historia han marcado un antes y un después. Uh-huh. Bueno, este juego, Fahrenheit, que es actual, va a ser recordado como uno de estos juegos que va a marcar un antes y un después en lo que es el mundo de los juegos en consolas y PC. ¿Para tanto te parece? Me parece que sí. Es un juego, como ya dijimos, una aventura gráfica que tiene muchos toques cinematográficos, porque realmente lo que es, cuando uno juega el tutorial, es con el director te guía a lo largo de todos estos pasos de enseñanza y te está mostrando que es una película realmente. Vos sos como un dummy cuando en el tutorial. Sí, sos como un crash dummy. Pero con tu cara. La del juego, la tuya pegada en el como en algunos juegos que sí. Sería muy loco eso. No, en muchos juegos con el Light Toy te saca la cara. Tenés razón. No, o si no, en la PC con un escáner, que hay muchos que también le puedes poner a los Sims y eso. Bueno, no importa. Sí. Nos fuimos de tema. Bueno, el juego, a grandes rasgos, es un juego. Fahrenheit o Project. No, Indigo Project. Prophecy. Bueno, ya dije, no sé cualquier fruta. Vos lo conocés como Fahrenheit. Yo los conozco como Fahrenheit, no tengo... Exacto. ¿En dónde se conoce con ese nombre? Creo que en Europa. No sé. ¿Por qué tendrá otro nombre? Y eso como cuando salen las películas y alguien las subtitula acá. No sé, capaz que la película se llamaba Action Power y le pone el día del terror. Sí, ¿quién como, es? Como el otro día vi una que se llama Dead Birds. O sea, pájaros muertos. Sí. Y le pusieron el refugio maldito. Claro, ¿qué cosa? no sé qué decir. El pibe que hace eso, hay que hacerle un reportaje. Sí, vamos a juntar firmas para matarlo con cartas. Bueno, este tema es una Matsui. Bueno, Cats on Mars. Bueno, no tiene mucho que ver la música con el juego, porque la música es bastante graciosa y el juego es bastante jodido, o serio, mejor dicho. El juego prácticamente es un juego policial, ¿no? Una aventura gráfica. Uno empieza estando en un... tiene un muy buen inicio el juego, tiene varias... Como que el personaje habla para sí mismo, te cuenta un poco cómo es la introducción, y uno se encuentra en un baño... Acordate de no tirar spoilers, que ya nos han dicho que en el anterior... Ah, bueno, perdón, bueno. No importa. Arrancás en un baño, esto no pasa los dos minutos de juego. Obvio. Arrancás en un baño y estás como ido, estás fuera de sí, vos, Néstor. Fuera de sí. Fuera de vos. Y bueno, y como que se ven imágenes raras, como de una persona con una capucha haciendo una especie de ritual lleno de velas... Y bueno, y vos estás como poseído en ese momento y tenés un cuchillo en tus manos, a lo que salís de lo que sería los individuales, donde está el inodoro, y te encontrás con una persona mayor y la limpiás mal. O sea, le haces con el cuchillo, lo clavás reiteradas veces en su pecho, más precisamente en su corazón, y le cortas todo conducto de comunicación con su cuerpo, o sea, con su corazón. Claro, el corazón quedó como desconectado del cuerpo, mal. Y bueno, y ahí es donde vos volvés en sí, volvés en vos mismo y decís que what the fuck. ¿Qué hice? Y bueno, y en ese momento es cuando empezás a jugar vos y ves como la pantalla se divide. Y ves lo que sucede dentro del baño mientras vos te seguís moviendo, intentando ver cómo podés escapar de esa, porque no hay salida. Uh-huh. Tenés un cuerpo, mucha sangre, sos la única persona que está dentro del baño además del cadáver, o sea, estás en el horno recontrafrito mal. Y toda la ropa sucia de sangre. De toda la ropa sucia de sangre. Y ves que hay en la otra parte del televisor, la imagen... Ves a un policía que está sentado en ese café donde transcurre todo. Se hace como un picture in picture. Es como estar viendo en la serie 24, que se hacen subdivisiones de cuadros y ves que pasa en varios lugares a la vez. Exacto. Y bueno, y ves cómo ese policía se acerca al baño y vos rápidamente tenés que ocultar las evidencias porque vas a recibir la pena capital mayor. Sí. Ya está, o sea, fuiste. Y bueno, es muy loco cómo se realizan las acciones en el juego, ¿no? Porque como vos bien dijiste también hoy fuera de micrófono, tenés que mover en analógico de ciertas maneras e interactuás con un montonazo de cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Empezás con las manos ensangrentadas porque vos mismo inclusive te hiciste cortes en las muñecas. Uh-huh. Vos vas al lavamanos, te lavás las manos e inclusive te las secás con el secador de aire que tenés al lado... Y es una cosa increíble porque hay un montón de detalles. Se mira al espejo, o sea, haciendo un clic o X con el botón del pad, hace un gesto en el espejo. Generalmente en el juego todo es interactivo. Y lo más importante de todo en el juego es que tus decisiones tienen diferentes resultados en el juego. Podés ir de una forma o de otra y va modificando totalmente lo que es el guión. Toda además, la historia. Digamos que depende mucho, o sea, el tiempo en el que vos realices las cosas. Sí. Cambia lo que pasa en el sí, juego. Sí, hay momentos inclusive de acción que el juego te pide que toques ciertos botones en ciertas secuencias que te va mostrando, como dijimos en el Resident Evil que pasaba, o en el Dragon's Lair, un juego muy viejo, que si no también te cambia el curso del juego. Y yo lo que te comentaba es que no podía ver nada de lo que pasaba porque estaba con las secuencias y era una cosa muy frenética. Pero lo que el juego te permite, es, se dieron cuenta los programadores en su momento, es poder volver a ver esas cinemáticas, esas escenas interactivas, después desde el menú, con toda tranquilidad y poder disfrutarlo como si fuera realmente una película y no estar preocupándote por intentar zafar y no morir. Sí, además me parece increíble el uso del joystick en el juego. Es increíble las utilidades que se le dan al joystick. La forma con que mueves los analógicos, la cantidad de subjuegos que hay como para vos comunicarte. Es increíble, inclusive la historia no solamente se centra en un personaje, sino que son tres los importantes. Es el asesino, que es con el que empezás, y dos miembros del cuerpo de la policía que están investigando el caso. O sea que vos estás jugando de los dos lados a la vez. Claro. Entonces estás viviendo la vida del criminal y estás viviendo la vida de los acechadores, digamos. Y todo, los justicieros. Todo lo que hagas tiene repercusiones en el futuro dentro del juego. Sí, tiene repercusiones tanto en el futuro como en tu ánimo propio. Eso es otra cosa. Es muy importante eso, tenés un medidor de ánimo que pasa de estar neutral o bien a estar deprimido o ansioso hasta que llega un punto en que te volvés loco directamente y el personaje es capaz de inclusive suicidarse. O sea que, como dijiste vos, estás por llegar al juego, al final del juego, y el personaje se suicida, te querés cortar un egg. Como Degan a mí. Eso por ahí tiene como reminiscencia de lo que son los juegos de la llamada de Tulu, estos juegos de rol, en los que la cordura es muy importante dentro del personaje. La salud mental. La salud mental estaría. Está exacto. Así. Bueno, la banda de sonido del juego es muy buena, está a la altura de cualquier película de Hollywood actual. Inclusive las voces actuadas son muy buenas. O sea, uno realmente está viviendo una película, inclusive está teniendo una experiencia. Mantengo la banda de sonido, ¿no? Sí. Te mantengo la banda de sonido. Sí, esto es Silent Hill, por eso, para poner algo así medio de. Está bien. Medio tranquilo. ¿No? Sale un bueno, ¿en qué estaba? Me perdí. No, lo que era. Bueno, las voces actuadas realmente son increíbles. Y bueno, es inclusive una experiencia superior a ver una película, porque estás teniendo un guión que es realmente a la altura de una película de Hollywood y uno está interactuando y decidiendo realmente para qué camino va la historia. O sea, realmente vos es como si te sintieras el director. Sí, por ejemplo, inclusive en la primera escena, o sea, vos te descubrís que mataste a un tipo en un baño público. Sí. Todo es nuevo, porque la forma de manejarte vos, todo es nuevo en el juego. Entonces tenés que estar investigando y de repente ves en esa pantalla, en el juego, que un policía que estaba tomando un café se levanta de la butaquita y empieza a ir al baño. Si vos tardás mucho en guardar el... Inclusive si te dejás el cuchillo tirado, después los tipos que vengan lo van a encontrar y... van a descubrir pistas tuyas que en el futuro cambian. Claro. Eso está muy bueno porque hace que el juego realmente no sea prefijado, que te den ganas de jugarlo. Es un juego que tiene mucha rejugabilidad. Dos o más, inclusive. Ponele que sea dos veces y que cambie absolutamente. Yo jugué una hora, ponele. Vos jugaste bastante más. Yo jugué bastante más. Me pareció totalmente innovador. Que fue por eso que te lo comenté. Y hay varias escenas a lo largo del juego en el que uno tiene que decidir, pero muy grosamente, qué tiene que hacer. No son pavaditas de que si contesto el que estoy bien o que estoy más o menos, sino que hechos que son importantes que te van a definir a lo largo de la historia. Otra cosa que me gustó es el sistema de diálogo. Vos cuando hablas con alguien, sí, te aparece una barra arriba con un montón de opciones que eso sí, va y un tiempo va corriéndose con el tiempo. Exacto. Y te va sacando, y vos tenés, por ejemplo, para arriba que una contestación, no sé, preguntarle sobre la víctima o preguntarle sobre qué armas se usaron o si hubo testigos, por ejemplo. Eso es en la parte de cuando interrogan a uno de los testigos por ahí de del, sí, que es la chica, que la moza, la dueña barra. Sí, la que está detrás de la barra. O si no, en otros casos, cuando uno mantiene una conversación con otro personaje, de si contesta de forma alegre o más agresiva, o sí, soy, pues, o sí, simpático. Cambia el estado de ánimo de exacto, te da bonus a vos o te quita en tu estado de ánimo, si contestás bien o mal. Está bien, o sea que resumiendo, es Fahrenheit, es una aventura gráfica. Es una aventura gráfica, excelente, policial, excelente. Policial tipo psycho-thriller. Psycho-thriller, donde hay un asesino que no se saben las causas de por qué ha hecho lo que hizo. Que sos vos, en el juego. Hay algo paranormal, no vamos a revelar qué es. Vayan descubriéndolo, tiene muchas vueltas el juego de tuerca, es muy interesante. Jugar de los dos lados a la vez, porque en el transcurso del tiempo transcurre todo al mismo tiempo, pero vas jugando de distintos lugares, tipo una película de Tarantino. Claro. Y realmente vale la pena jugarlo tanto para PC como para Play 2, porque es alucinante. Bueno, entonces el recomendado y comentado esta semana en Play 2 y PC, Fahrenheit. Le ponemos un 9.5 también a este. Casi la perfección. Casi la perfección. Casi la perfección. Bueno. Este juego entonces se llama casi voy a decir, se llama Marianete. Puede ser 9,5 Marianete. Se llama Fahrenheit o Indigo Prophecies, una aventura gráfica. Sí, si ustedes ven que nosotros damos buenas puntuaciones a los juegos y eso, más arriba de 8, de 9, de 7, jueguenlo. Sí, sí, jueguenlo, véanlo si realmente estamos lo cierto, pero nosotros hay tantos juegos para comentar que nos gusta comentarlo mejor y que ustedes lo tomen como un consejo. Ni si hablar. Quieren, por ahí alguien lo juegue. Nosotros intentamos comentar lo mejor que hay en el mercado en este momento en sus diversos géneros. Bueno, uno de los que vamos a hablar, que lo dejamos para un futuro, que es el Dragon Quest 8. Es uno de los mejores juegos a nivel rol. RPG. Claro, pero por ahí para el mercado occidental, uh-huh, como pasó con el 7, que se estroló contra Estados Unidos y no tuvo repercusión. Uh-huh. Por ahí que lo juegue va a decir, esto que es súper infantil. Bueno, es otra opción. Es otra opción. Bueno, nos excedimos un poquitito, pero 20 minutos, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Volvemos a decir que estamos en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este fue el número 4 de este querido podcast de cómics, juegos, manga, anime. Si se quieren comunicar con nosotros, por ahora sigue siendo este mail: milenioscurocomics@elpin.com.ar. En la página de www.milenioscurocomics.com.ar hay un foro. Está el Frapper, que es para comunicarse y dejar mensajes. La página del foro mundo. Del Lineage también pueden visitar. Tenemos, digamos, como auspiciantes, amigos más que auspiciantes. Métanse en www.gravedad-0.com.ar y diríjanse a la zona del foro. Uh-huh. Ahí donde van a tener un sticky, que vendría a ser un inamovible. Claro. Siempre va a estar ahí presente donde dice de podcast y ahí eso somos nosotros. Estuvimos probando algunos jueguitos online muy interesantes que en un futuro por ahí vamos a comentar. Dejen sus opiniones si quieren. Nosotros podemos hablar de temas que les interesen. Uh-huh. Somos totalmente abiertos, open mind. Después, cuando le damos las opiniones, haremos claro, por eso no vamos a ver nada de lo que dicen ustedes. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vamos con un temita ya que estamos de bonus. Dale. Ah, quería hacer sí, ese. Sí, bueno, pero ya nos despedimos, le dejamos el temita entero para que les queme la cabeza un poquito de lo que va a ser nuestro próximo programa. Eso es muy malo, todos lo usan en muchas sectas, ¿sabes? No importa. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. So much generosity, there's no way to contain it. To contain it, to contain, to contain, to contain. Impressive. Impressive. Esto fue un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, la columna de cómics y videojuegos de Milenio Oscuro Comics. Los esperamos la próxima semana.